Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, buenas madrugadas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Alan, un gusto. Es un placer poder estar compartiendo micrófonos contigo, Alan. Sí, igualmente. Ay, ¿cómo que hay gente que nace así, no? Ay, yo... muchas buenas tardes. Okay. Amigos, como siempre, aquí, ¿verdad? Alan, mal otra vez. ¿Mal? Llega tarde, no sé, tengo como retraso. Que tengo que cruzar toda la ciudad, no sé. Para... qué mala onda, yo lo he cruzado todos los... Nos turnamos. Bueno. Amigos, sí, tu amigo que nos está oyendo en el desayuno, en la comida, en la hora familiar, en la noche, haciendo tareas, desvelándote con nosotros, buen horario en el que estés. Buen horario, ¿no? Buenos horarios en el que estés. Buenos horas de horario. Un saludo, muchachos. Este es su programa Explosión. ¿Qué onda? Juvenil. Quiero la pausa de la... es el programa. No, es que quería darle énfasis. Ay, Explosión Juvenil. Ay, sí, tuvo énfasis, claro. Bienvenidos, chicos, de verdad. Gracias por escucharnos mediante la página de Kibo Radio. Yo siempre bien serio, ¿verdad? Sí. Yo aquí soy la... yo soy aquí institucional. No, muchos saludos, gracias a los que nos han estado escribiendo. Sí, muchas gracias. Chicos, hay algunos comentarios. Escríbanme. No, bueno, es que Yalin tiene fans en Monterrey. O sea, mandamos un saludo a la persona que haya escrito ese comentario. ¿Quieren que vayamos a grabar un programa a Yalin? Si nos pagan todo, vamos. Sí, con viáticos y todo, sí. Así es que el que está escuchando... si nos pagan, es más, viáticos, nos invitan a su iglesia y cantamos, ¿qué te parece? Me parece gratis, bien. Pero me nos pagan los viáticos. Los viáticos, todo. Comida y hospedaje. Ok, bueno. Alan, estamos en un mes que, en lo particular... ay, suspiros, ¿no? Detesto. No sé, yo insisto, estos... o sea, está padre, ¿no? O sea, esto está padre, pero específicamente el día no me gusta. El mes sí. Bueno, el mes sabemos que siempre es tipo acá, onda mercadológica, ¿no? O sea, ventas y bueno, sí, así es esto en México, ¿no? Desafortunadamente. Ahí el Tepito, la Merced, todo, globos, corazones. Ajá. No, bien baratos, vayan. Pero es, pues bueno, pues tocar temas que vayan acorde a las fechas que estamos, pues, viviendo, ¿no? Y por eso mismo hoy hablaremos acerca de... los tipos de noviazgos. Así oigan, que... cualquier situación que la sienten como pedrada... o parecida a la realidad, no es mera coincidencia. Solo coincidencia, no conocemos a nadie así. Así es, miren, vamos a tocar tres tipos de noviazgos que nos parecieron interesantes y bueno, pues esperamos que sean de bastante ayuda. Vamos a darles unos pocos de tips y tenemos notas también. Abran los oídos, iba a decir los ojos, pero abran los oídos, muchachos, ¿eh? Por favor. Bip, bip a todos los que están ahí de novios, chequen. Que lleven un noviazgo sano, ¿eh? Chequenlo. Pero bueno, ¿te parece si presentas nuestra primer canción? ¿Eh? Ay, sí, a mí me encanta, me gusta mucho esta canción. A mí también me encanta esa canción. Eso sí, como La Bella y la Bestia, mi película favorita, ¿viste? Así es esta canción para mí. Mi lado cursi muy, muy profundo en mí. Ajá. Tercer Cielo, grupo, guau, maravilloso. Parece maravilloso, manita. Y la canción, Exagerado Amor. ¿Qué exagerado? Sí, la verdad, sí. Vamos a escucharla, chicos. Inspirémonos. Cuando mi corazón moría de sed, fuiste tú esa lluvia que refrescó mi alma y fortaleció mi fe. Cuando intenté huir para escapar la difícil tormenta, me diste una canción que me invitó a creer. Así eres tú, pones lo que falta, sabes cómo conquistarle a cualquier el alma. Mi corazón, en la herida veo demasiado amor, demasiado amor, exagerado amor, exagerado amor por mí. Tanta atención, todos me ignoraron, mas tú te acercaste y me mostraste amor. Cuando todo intenté y nada funcionó, y se agotaban mis fuerzas, tu mano se extendió y me invitó a seguir. Si eres tú, tú, tú, tú eres lo que falta. Sabes cómo conquistarle a cualquier alma. Jesús, tu belleza conquistó mi corazón. En la herida de tus manos. Pues acabamos de escuchar Tercer Cielo con esta canción, Exagerado Amor. Pero es un amor padre, ¿no? Porque es el amor de Dios. Claro. Y así es, tiene que ser exagerado, recíproco el asunto. Es que sí, ¿no? Es como cuando dice también un corito que dice que nunca voy a entender cómo es que me aman. Exacto, o sea, porque es algo... Es algo exagerado. Exagerado, ¿no? ¿No? Ay, qué bonito, ¿no? En ese amor es el que tenemos que estar pensando, no solamente en este mes, todos los días. Exactamente. ¿No? Porque es vital para que nosotros también se lo demos a los demás. Exactamente. Así es que hay muchas cosas de las que vamos a hablar en este año, Aline, créeme que hay muchas cosas. Sí, ay, pero vamos a empezar con nuestro tema padrísimo del día de hoy. Pues vamos a empezar con nuestro primer tipo de noviazgo, chicos, así que agárrense, por favor. Y nuestro primer tipo de noviazgo es el noviazgo... ¿Cómo? Mira, saludos a representar. Alan, ¿por qué no me fuiste a visitar hoy? Lo que pasa que tuve, pues, un contratiempo, entonces... Pero yo tenía la cena ya preparada, con mis papás. Sí, de hecho, pues, te mandé mensaje para avisarte que, pues, no iba a poder... No, yo entiendo, pero... Bueno, está bien, o sea... No, disculpa. Pero, ¿por qué lloras si te avisé? No, ya, o sea, yo quería que estuvieras. Digo, no es que te esté presionando emocionalmente con mis lágrimas, así como para que entiendas que quería estar contigo, que te veo todo el día y te hablo, y por Face y por MSN, es decir, Messenger. Solamente quería que fueras, era importante. ¿Qué onda? Dios mío, es que es real. El noviazgo llorón, o sea... Bueno, como el ejemplo que acabamos de recrear nuestras habilidades histriónicas, claro, ¿no? Wow. Es así, hay muchos noviazgos que se basan en eso, ¿no? En sí. La manipulación del llanto. Y fíjate, chequen, chequen más chavas, chequenlo. Esta situación a veces personalmente lo podemos decir como no. De verdad que no lo utilizo como un chantaje, pero chequen. Aunque ustedes conscientemente no sientan que es un chantaje, chicas, chequen si sí o no, cuando algo no les parece, o cuando algo les molesta mucho, o cuando algo etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Así le hace la cosa más tonta e insignificante, llora. Sí, así digo, la mayoría es así. Y el punto aquí es que también nosotros los hombres como que también como que permitimos eso, ¿no? Porque, ay, ¿cómo voy a hacer que llore? O ¿cómo es posible? ¿Qué está pasando? Son esos efectos. Sí, del amor. Entonces, ¿cómo es que también pues permitimos esa parte, ¿no? Porque pues por el gran amor que sentimos, pues no es posible permitir que nuestra novia llore en este caso, ¿no? Entonces las chicas así como que ya tienen esa arma muy bien hecha. Pero vamos a decir algo, también, claro que sí. ¿Qué? Ajá, los hombres ya están utilizando esta técnica. Algunos no, es muy real, chicas, y chequen por qué. A lo mejor un chavo no se te va a poner, o sea, tú y un chavo, yo ya estoy así de, ay, doctora Carrasanta. A lo mejor un chico no se te va a poner a llorar ahí, ¿eh? Pero por supuesto que va a encontrar alguno. No, sí, claro, no, está bien. Y su cara de dolor intenso, así de tristeza. Así de, no, está bien, llorar, este. Pero vas a ver yo entiendo, caras, cortándose la voz, ¿no? Sí, yo entiendo, pero, que, bueno, sí, este. No, está pues, bien. Y lo tenía para ti, pero, ok, ok. No importas tus cosas, sí, ¿no? Chéquenlo, ¿eh? Porque sí, eso te tiene razón. También los hombres, a veces, algunos hombres utilizan este tipo de manipulaciones. Uh-huh. Y vamos a ver que, pues, no son nada buenas, ¿no? Para una relación sana, que, pues, queremos, exacto, que todos aquí, los que nos escuchan, pues, llevemos una relación de noviazgo sana para tener un matrimonio sano. Exacto, porque, ¿no? Chequen, si así es en el noviazgo, cuando estás así con tu novio, en el matrimonio es más descarado el asunto, o sea, ahí ya no se te va a poner, ya no nos vamos a poner a llorar, ahí ya sí va a ser de te dije, y lo sabías. Ah, porque ¿por te qué? Acuerdas que cuando éramos novios entonces, lloraba y te acuerdas que no fuiste a la cena con mis papás, o sea, pues sí. Y llevan todos los problemas al matrimonio, yo creo que es una parte importante, si tenemos buenos cimientos, podemos tener un buen matrimonio. Ahora, algo bien importante que les decía, psicológicamente, a veces lo podemos hacer sin, en verdad, sin querer. Es decir, yo no lo estoy haciendo consciente de que lo quiero chantajear. Ajá. Pero si es una reacción emocional nata, o sea, ajá, ya, la traen las que mujeres. Que es así como de, ah, ok, algo no me pareció, algo me está estorbando, no, yo. Y sí, a lo mejor hasta ni lo piensas. Y agua, chicas, porque entonces ahí sí ya hay un problema, ¿eh? Tienen que checarlo, porque entonces sí, cada vez que hay un problema, cada vez que algo no te guste, cada vez que algo no le guste a él, van a hacer lo mismo. Y adivinen qué. Claro que sí llega el momento en donde ya, basta, sí, ¿no? Sí, o sea, se hartan los dos y dicen, ya es suficiente, ya no hay tantas lágrimas para estar derramando todos los días. Entonces, bueno, suele ser un problema. Y bueno, pues, de este tipo de casos tenemos en todas partes, ¿no? O sea, tu amigo, tu amiga lo hace el chico de la iglesia, la chica de la iglesia, lo hace el chico de la escuela, lo hace. Entonces, vamos a aprender, pues, a hacer las cosas como se deben hacer, ¿no? Exactamente. En primera, no lo hagan. Vean, cada vez que hay una reacción así, para empezar, cuando algo no te gusta, lo primero que debes hacer es hablar que no te gusta. Claro. Créanme, a veces pensamos que telepáticamente van a entender. No, y lo peor de todo, Aline, es que, por ejemplo, las mujeres piensan que las entendemos cuando lloran, o sea que, sí, tienes razón. Pero, o sea, hacemos el intento de, tienes razón, no llores, por favor, no llores. Sí, pero en realidad, muy interiormente es, no tiene por qué llorar, ¿por qué está llorando? Pero nosotros por caballerosidad, no llores, por favor, está bien, lo entiendo, ¿no? Aunque fíjate que con las mujeres sí es al contrario, ¿eh? Vemos a un hombre hacer así como de, ay, intentar lo mismo y es así de, cálmate, ¿eh? Cálmate, no me trates. Sí, o sea, ya resulta al revés, ¿no? Pero bueno, ¿qué les parece si vamos con nuestra siguiente canción? Sí. Ah, esta canción también es muy padre, la cantan muchos niños, eso me gusta. Ay, sí. Cantan muy padre. La canción se llama Cantaré de tu amor y esto es del disco Proclamaré de tu amor, ¿no? Claro, ahí de un coro que... No sé realmente de dónde son, pero... Que no tan bonito. No, pueden también checar la versión, creo que de... ¿Hizo? Stream Kids. Ah, sí, también ellos también lo cantan. Ahí está padre. Está padre. Vamos a escucharlo. Sobre los montes, sobre el mar, el río de tu amor vendrá. Mi corazón recibirá tu sanidad, tu libertad. Me gozo estar en la verdad. Mis manos quiero hoy alzar. Y de tu amor, tu gran amor, quiero cantar. Sobre los montes, sobre el mar, el río de tu amor vendrá, oh, sí. Mi corazón recibirá tu sanidad, tu libertad. Me gozo estar en la verdad. Mis manos quiero hoy alzar. Y de tu amor, tu gran amor, quiero cantar. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor. Sobre los montes, sobre padres. Padres chamanes. Tu amor, tú siempre. Unas velitas ahí. Ay, siempre. Son niños. Ay, pero así cantan. Por eso mi madre. Ok, bueno, siguiendo con estos estas pedras, temas tópicos. Temas de esto, vamos con el segundo tipo de segundo tipo de noviazgo. No, ¿cómo se? Ah, ok. Exacto. Microondas. El noviazgo microondas. Les pusieron un nombre bastante decente para poder explicar lo que vamos a explicar ahorita, porque la verdad estoy pensando cómo vamos a abordar. Y aguas, porque esto sí es más en los adolescentes. Chequen adolescentes. Ay, bueno, pues el noviazgo microondas se le denomina así. Bueno, sabemos para qué uso es el microondas. Griego, ¿no? Viene del latín proveniente. Porque pues el microondas lo utilizamos para agilizar y redimir tiempo en cuanto al calentamiento de la comida, ¿verdad? Exacto, microondas, es decir, hacer algo, calentar algo rápido, tener algo listo rápido, así. Y es ya. Más, ni siquiera tiempo. A veces que ni siquiera esperamos a que termine de dar el minuto y ya andamos sacando sí, la comida. Ya, ¿no? Ok, sí. Pues hay noviazgos así, Aline. Comida instantánea, noviazgos instantáneos, ¿no? Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Exacto, noviazgos de momento, noviazgos en donde, pues, realmente no sabes ni de dónde surgieron, así de jamás pensado, y no es que esté mal, ¿verdad? Pero las intenciones de estos noviazgos no son las correctas, chicos. Exacto, puesto que, para empezar, uno no se imaginaba que iban a andar porque ni siquiera sabían si se conocían. Haz de cuenta que te presento a fulanita, oye, mañana, ¿qué crees? Ya es tengo novia, ¿no? No, ¿qué onda? ¿Y por qué? Casi siempre, chicos, este tipo de noviazgos muy rápidos está basado en el atractivo físico. Físico, el atractivo sexual, porque es una etapa, por ejemplo, la adolescencia, que ya empieza ya ahora la adolescencia, es desde los 12, ¿no? Y termina hasta los 20, tal vez, ¿no? La adolescencia. Es una etapa en la que las hormonas, pues, obviamente están como trabajando al 400%. Al 400%. Entonces, hay un peligro, porque realmente estas relaciones están basadas no en una una fuerza de amistad, por ejemplo, ¿no? Como son tan instantáneos, la mayoría de este tipo de noviazgos están basadas solamente en el atractivo visual, el atractivo sexual, y esto es un problema, porque ¿cuántas veces hemos escuchado de la prueba de amor? ¿No? Sí. Bastante. Y ahora, chicos, una cuestión, y Alan, yo te soy muy sincera. Yo sé, a lo mejor chavos que no son cristianos lo van a entender, ¿no? Lo van a hablar más abiertamente. Uh-huh. Pero chicos cristianos, muy pocas veces a lo mejor se van a acercar con alguien a decir, claro, que nada más es así como, pon tú que me gustó, oye, eres novia, no, pues sí, los dos nos gustamos, ahora ya somos novios, al principio quieras que no, como ni lo conoces, uh-huh, pues bueno, hola, mira, ya, de aquí, ¿no? Pero exactamente, como siempre fue fundada en un gusto, ya al rato que, ay, mi primer beso y siento que muero en el cielo, y luego ya van más besos, y entonces ya muero más, y entonces ya después es más, hasta que llega un punto donde agua, chicos, ya no es controlable lo que puedes hacer. Exactamente, donde ya vas en el metro y te encuentras a chicos así besándose y que parecen pulpos, o sea, no sé dónde sacan tantas manos, o hasta con los pies, no sé cómo. Yo no sé por qué los ves. Bueno, es que, oye, vas en el metro decentemente y pues te encuentras con tantas cosas, y no solamente en el metro, ¿no? En los micros, camiones, combis, peceros, guajoloteros, de exacto, todo. Exacto. No, entonces eso es un problema, y tienes razón, muchas veces los cristianos son los que menos hablamos de estos temas y son los que más padecemos de estos temas, por la misma forma, ¿no?, en la que hemos sido criados. Pero es importante que entendamos, ¿no?, cuál es la situación de este tipo de negocios y la peligrosidad a la que nos puede llevar, ¿no? Nos puede llevar a algo más grande, de lo cual ya es muchas veces imposible salir, una enfermedad, un embarazo no deseado. Exacto. Y no es algo nuevo, chicos. O sea, esto no es algo nuevo, ni en el cristianismo, ni en otros lugares. Lo sabemos. Pero se puede evitar. Exactamente. Ahora, algo, insisto con los cristianos, pues, porque sí, de repente, yo, ¿cómo embarazar? ¿Cómo tener relaciones con alguien? Uh-huh. Es cierto, de verdad que muchos de nuestros jóvenes están pasando esa situación sin informarse, o a lo mejor con información totalmente secular, ¿no? Uh-huh. Le van a explicar todo lo médico, pero nunca le van a explicar todo lo espiritual. Y ahí sí también nosotros aguas, porque, por ejemplo, si tú dentro de tu iglesia eres líder de jóvenes, eres pastor, eres etcétera, etcétera, y estás viendo una relación en la cual es obvio y claro, porque créanme, estas relaciones se ven. Claro, y se te das cuenta, por cuando supuesto. Cuando es así, ya sea porque fue muy rápido o ya sea por cómo están te aún hasta en la calle, no sé. Y es una responsabilidad, más que una responsabilidad de líderes, que también obviamente tiene que ver y una responsabilidad de la iglesia, es una responsabilidad personal, o sea, qué tan responsable eres con lo que te han enseñado. O sea, yo creo que es un arma todo lo que nos enseñan acerca del pecado, acerca de lo que es fornicación y todo eso. Ya es una responsabilidad, porque a sabiendas de eso muchas veces cometemos errores. Exactamente, ¿no? Sabemos que Dios siempre es fiel y justo para perdonar, para toda falta, ¿no? Pero no juguemos, ¿no? Yo creo que es muy importante. Y en verdad, sí les hago un llamado más a los adultos, que los podemos ver a líderes, uh-huh. Porque de repente es algo como muy señalado, oye, ¿cómo un chavo va a llegar a decirte que le gustó fulanita y ya están haciendo cosas? Si lo primero que vas a hacer es darle la regañiza del mundo al claro. pobre chavo, si lo que tenemos que hacer es orientar, apoyar, aconsejar como es. Y también no hacernos los desentendidos, ¿eh? Claro. Porque así como tenemos responsabilidad con la gente que no conoce a Dios, tenemos responsabilidad con la gente aún más que tenemos a nuestro cargo, a nuestro cuidado. Y chicos, adolescentes, también a ustedes se los digo en verdad, siempre, cualquier duda, cuestión, la primera que tengan. Porque a lo mejor de repente es muy soñador decir, no lo hagan, o sea, uh-huh. no lo vaya, o sea, no sientas atracción física. Exacto, por alguien, eso no lo podemos detener, o sea, ni como cristiano ni como otra cosa, o sea, pero sí es importante controlar esos impulsos. Dios nos creó con impulsos, nos creó con emociones, nos creó con hormonas, o sea, somos creación de Dios, pero aquí el punto es saber controlar esas emociones, ¿no? ¿Y cómo vamos a controlarlos? Pues bajo el dominio de Dios, ¿no? Y del Espíritu Santo. Y chicos, acérquense a alguien siempre mayor, sí. Porque si es de tu edad, seguramente te va a decir, qué va chido. A estar igual de perdido que tú. Acércate a alguien, con quien tengas confianza, al cual le puedas hablar a la primera cosa que te pase, en verdad, a quien tú sepas que le tienes toda la confianza del mundo. Y nosotros también, ¿no? De acercarnos con los chicos con todo amor, de verdad. Exacto. Para ver todas estas situaciones. Pero es real, ¿no? Lo que rápido empieza, rápido termina. Y si no terminó rápido es porque seguramente hay algo más de por medio. Hay algo más de por medio, ¿no? Entonces. Pero así es esto. Bueno, ¿qué te parece si vamos primero con la canción? Ok. Y regresando vamos a traerles una nota interesante que nos parece interesante para poder comentarla, ¿no? Ok. Esta canción se llama Amigo. Amigo del grupo Petra. Es muy buena, es viejísima, pero es muy buena. Pues chequen, yo ni me acuerdo de la verdad de esta canción. Pero bueno, vamos a escucharlo en esta época de la buena amistad. Amigo con Petra. Familia de Dios. O sea, Lynn está cantando, estás como siempre en otro mundo, ¿no? Pero... luego les busco bien el nombre y todo para que la pongamos. Yo estoy, ya estaba feliz con esa canción que me gustó. Sí, pues vamos a empezar. Saludos al hermano Américo. Saludos, hermano Américo. Oye, también un saludo a Suri. Suri. A Suri. Hoy nos hiciste el día. Bendecida. Bendecida, manita. Manita, bendiciones. Por decirle a... por evitar un pleito entre mí y Alan, para empezar, y por este... ya que esta cuestión... Es que lo que no saben es que cada uno tenemos nuestro fuerte carácter, entonces hay veces que... pues no congeniamos, ¿verdad? Somos los mejores amigos del mundo, pero... yo soy la ayuda idónea. ¡O sea, no! Pero pues... si tú que me estás oyendo, llámame. Llámame, sí, tú. Dale, no, no. Pero bueno, pues vamos con una nota. Recuerden que traemos notas, pues, actuales de que tengan que ver, pues, con nuestro concepto de explosión. Esa sección te la voy a dejar específicamente a ti, mano. No es sección. ¿Cómo te gusta? No, eso? Es que no es sección como notitas. La que tú... no, notitas explosivas. Okay, ¿no? Sí, bien notitas explosivas, ¿eh? Pues, al día de ayer, viendo la televisión en un canal, voy a decirlo, Telemundo, estaba viendo Telemundo, en un programa que se llama El Rojo Vivo, vi una nota acerca de una persona del medio artístico, que voy a decir su nombre, y Tati pues Cantora. Sí es. Bueno, lo bueno es que aquí podemos hablar con libertad de expresión, como se supone que en México debe ser. Y hablando, burlándose de Yuri como cristiana y de otra persona, Lucía Méndez como... no, no sé si es cristiana o fue cristiana, no lo sé. Pero lo que nos hace interesante es la información, ¿verdad? Lo que habla, lo que dice. Y bueno, pues se nos hizo interesante porque, pues bueno, no es que nos competa al ámbito cristiano, sino que pues realmente es algo que vemos como muy latente siempre, ¿no? Siempre piden mucho del cristiano y y pues siempre nos critican, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar lo que te parece. Ponemos una parte porque son 4 minutos de ese video, de ese audio. Pero pues vamos a poner una partecilla para que la escuche. Lucía Méndez es una prostituta, drogadicta, cocainómana, Cristo, es la pastora. No, estoy diciendo mentiras, con los cristianos. Dice, estoy diciendo mentiras. Sí, te da mal. Yuri era de Cristo, es mi paso. Muerte, Lucía Méndez, cocainómana. No, se cree, piensa que es mentira. Es verdad. Yuri salió diciendo todas las historias. Yo la digo en entrevista que Lucía Méndez era una cocainómana mentirosa, dice. No dijo ninguna mentira. Pero la pregunta edición era de Cristo es mi pastor. Te lo juro que Yuri habló de los amantes de otro país. Después de que la pastor la consagró, iban a ser mi segunda libertad protagonizada por Yuri. Echó a perder la telenovela de mi segunda libertad por Yuri. Estamos contigo, Carlos. ¿Qué te parece? Ay, ya que lo escuchamos. No, Ana, pues, mira, yo creo y sabemos muchas cosas, ¿no? Como nosotros cristianos. Sabemos que sí, la gente siempre va a estar al tanto de qué hace o qué no hace un cristiano, porque vamos en contra de todo lo normal, ¿no? Por ajá, así decirlo, nosotros somos considerados gente anormal. Ajá. Porque le decimos no a esto, porque le decimos no al otro. Aunque aclaramos, ya en temas pasados hemos dicho que no se nos prohíbe nada. Yo creo, exacto, que al contrario, ¿no? Dios te quiere cubrir de lo que sabe que te va a hacer mal. Entonces, de repente el decir que un cristiano es un ser santo, un ser que no hace nada, y piensan que es así, ¿no? Que así debe ser. Ahora, también hay que checar cómo lo manejan ellos, porque ahí sí yo sé que hay algunas, no sé, denominaciones, religiones, no sé cómo decirlo, que manejan mucho eso, ¿no? La crítica al revés. Ay, es que tú, pecador, es que tú no haces. No, y lo interesante de todo esto es que habla de situaciones muy fuertes, ¿no? Decir cocainómana y decir, pues, prostituta y esas cosas. O sea, no son palabras como muy ligeras, ¿verdad? Exacto. Digo, si esta persona, si esta mujer que está, pues obviamente se nota que está borracha, porque en el video así está muy ebria, no sé si está cruzada o qué, lo dice porque algo ha de saber. O sea, no nos cerremos también los ojos, ¿no? Digo, la mayoría de las personas esperan demasiado, como decíamos, ¿no? Y muchas veces no cumplimos con las expectativas de todo el mundo, ¿no? Y desafortunadamente hay gente que no entiende. Y bueno, pues esta persona, pues sabemos que pues no, no es ni simpatizante por lo que vemos del ámbito cristiano. Pero pues que tenemos, o sea, se le fue la boca, ¿no? O sea, no está, pues insultando realmente ni a Dios, porque, bueno, implícitamente no, o literalmente no lo hace, pero implícitamente sí. Pero pues está hablando de una persona que al fin y al cabo, pues forma parte de, siento yo, es que también tengo mis reservas sobre eso, forma parte del mundo cristiano. No sé si Yuri forme parte o qué onda, pero pues así se refiere, como la cristiana, como, y se burla, ¿no? Se burla de esta situación. Hay que tener mucho cuidado de todo esto, ¿no? Exacto, y es lo que yo te decía, también la imagen que nosotros, los hijos de Dios, nos estamos dando ante el mundo, ¿no? Es decir, sí sabemos y sí sabemos cuál es la, qué es lo que Dios pide, ¿no? Que lo más importante, insisto, yo siempre digo, esto no es una religión, es tu relación con Dios, eso es. Y es como te vives, llames como te llames. Tu estilo de vida. Pero sí hay que tener en cuenta nosotros cómo nos estamos dejando ver hacia ellos, porque a lo mejor ellos también pueden sentir una agresión de decir, ay, pues ellos, y qué dicen, y no, qué y el hacen, punto, y el qué. Punto que es importante que comentas es cómo ven a Yuri, como cristiana. Yo no sé si no está dando testimonio, esa información no me corresponde porque no la sé, pero por alguna razón hablan así como hablan de ella. Pero eso, ¿no? pero es a lo que voy. Es decir, si tú explicas y dejas conocer al cristianismo o tu relación con Dios como algo que tiene que ser lineal y que además señala a los demás, pues de por sí está mal. Por eso yo creo que el mundo, la gente en general, así es. Porque, oye, si Yuri anda o no anda, si Lucía Méndez anda o no anda, si la misma Itati anda o dice o no sé qué, oye, todos sabemos que en el mundo vamos a ser perfectos, no lo vamos a hacer, así como también de repente, y créeme, esto es acá, se ve porque es lo espectacular, pero pasa en las iglesias, fulanito hace o no hace, uy, lo primero que hacen es, vas, con todo, sí, y porque, y él dijo, y él es, y es el líder, pero debemos de saber que el cristianismo no es eso. El cristianismo es una relación con Dios y una santificación o una para que todo lo entiendan. Y tu relación con Dios va a definir cómo eres por fuera. O sea, tu relación con Dios va a definir lo que eres como persona, sí, cómo te identifiquen. Pero nunca vamos a ser perfectos. Ah, sí, entonces, claro, en este caso, si Yuri de repente hizo o no hizo, o dio o no dio testimonio, etcétera, es lo que yo creo que debemos de dejar ver. Un cristiano no es quien no hace nada, quien siempre va a dar la pauta de qué es lo bueno y qué es lo malo. Al fin y al cabo somos humanos. ¿No? Sino, o sea, más bien el que te dice, sí, ya viste cómo sí caí, pero ya viste cómo ahorita ya voy, o ya viste que sí, ya sí. Sí, lo vemos en las declaraciones de Yuri. O sea, Yuri declaró por Twitter que pues ella no sale en ningún video, que sí se es mencionada en un video, pero ella no tiene absolutamente nada que declarar, ¿no? Y que le manda bendiciones a Itati, ¿no? Porque pues bueno, estaba borracha, ¿no? Entonces, aparte, digo, también hay que ver esa cuestión. Pero sí es bien importante, chavos, al menos por el público también que tenemos, que chequen eso. Nosotros, o bueno, quienes creemos en Cristo, no somos señaladores de nadie. Exacto. No somos prohibidores de nada. Somos fieles seguidores solamente de Dios. Y créanme, y ustedes pónganlo en práctica, ¿no? O sea, Dios no te prohíbe nada, más bien te cuida de lo malo. Sí, no te prohíbe nada, pero sí te dice, no todo te conviene. Exactamente. Entonces ahí ya entra tu libre albedrío. Y chequen eso también, chavos. No estamos excluidos de hacer cosas malas. Y de repente tú ves un cristiano, no. A lo que te tienes que fijar es cómo va creciendo, cómo antes era y cómo es ahora, y cómo va a seguir en ese proceso. Porque sí, de repente nosotros cristianos debemos de de checar eso. De repente nos hemos hecho tan legalistas y tan, no sé, señaladores, tan exclusivos de que somos, que por eso de repente también la gente no puede decir, claro, ay, pues a la primera quiso, mira, ¿no? También porque ellos a lo mejor en algún momento se sienten como agredidos, ¿no? En algunas. Pues sí, así es, pues ahí está la información, dimos nuestras opiniones muy personales, y pues esperemos que haya más notas, no como estas, sino un poco más interesantes, más prometedoras, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir con nuestro último tipo de noviazgo del día de hoy. Que se llama, ¿han escuchado, han visto esa caricatura? Uno es un genio, el otro no está acuerdo. El laboratorio es Pinky Cerebro. ¿Qué onda con esa? Pero está padre, ¿no? ¿Se acuerdan de la caricatura? Y créanme, yo creo que es la que más predomina. Ah, sí. El noviazgo Pinky Cerebro. Pues realmente es un noviazgo en el que uno es el más soñador, ¿no? Claro. Cualquiera de las dos personas. Y la otra persona es la que siempre se tiene que acoplar a los sueños o a las motivaciones de su pareja, ¿no? Uno es el emprendedor, más bien, uno es el que domina y el otro es el dominado. Porque exacto, así, a todo lo que dice, como era Pinky Cerebro, ¿no? Así de, vamos a conquistar al mundo y vamos a hacer ¿qué haremos esto hoy, Pinky? ¿No? Tratar de conquistar al todos mundo. Todos los días a expensas de lo que el cerebro le decía. Exacto. Y cómo quería. O sea, su vida dependía de lo que el cerebro decía, ¿no? Ese es lo mismo lo que pasa en muchos noviazgos, ¿no? Por amar tanto, por estar tan enamorados, perdemos de vista nuestros propios sueños. Chicos, y esto de verdad, se los digo tanto al público que nos, como siempre, ¿no? A nuestro doblemente público, chéquenlo, porque secularmente sí es algo muy feo, sí, por lo cual se dan 20,000 y no sé cuántos divorcios, ya, es decir, siempre el humano va a tener un momento donde se va a desesperar, ya no va a querer más seguir, pero eso fue porque lo permitiste desde un principio. Y fíjate, antes eran como las mujeres, ¿no? Bien abnegadas. Bien... No, señores, ahorita créanme los que yo están creo volteando, que ya está al super al revés. Ahorita vimos a mujeres super dominantes que se traen al marido bueno, ¿eh? Y ahora es cortito. Ya, y ya. No, eso no es ni eso no es bíblico ni es sano. No, no, definitivamente. O sea, sabemos y no somos machistas ni mucho menos, pero sabemos que el hombre es la cabeza, ¿no? Pero la Biblia habla acerca de una ayuda idónea. O sea, la Biblia sí habla acerca de tu media naranja en serio, ¿no? Que podrán tener diferentes trabajos, ministerios diferentes, pero aquí el punto es que los dos son iguales a los ojos de Dios. Y como tales, tenemos que actuar, ir a la par, no ir uno por encima del otro, ¿no? Ahora, hay que ver que en la definición bíblica, pues, habla de uno es la cabeza, vamos, uno es quien, al fin y al cabo el varón siempre es quien va a rendir cuentas sobre la familia de Dios, pero habla de que no dice él es la cabeza y la mujer es la que le sigue, no, es la ayuda idónea, es decir, las dos cosas implican acciones, ¿eh? O sea, las cosas implican él hace, ella hace, y entonces se completa en uno, ¿no? Exactamente, dice la Biblia igual que dos cabezas piensan mejor que una. ¿No? Entonces, la idea de todo esto, chicos, es que desde el noviazgo, porque hablando de noviazgo es hablar también de matrimonio, desde el noviazgo debemos estar bien conscientes de esta parte, que también la mujer tiene sueños, que el hombre tiene sueños y que cada uno individualmente tiene que cumplir esos sueños, ¿no? Como persona, como individuo. Y esto también para los más adolescentes también, chequenlo, muchachos, porque de repente quieren tener novio a eso de los 12, 13, 14 años, bien en serio. Y la verdad, chicos, no les crece ni el mostacho todavía. Todavía te queda mucho, tanto estudio, yo creo que como experiencia, tus experiencias con Dios para crecer, claro, para madurar, tus experiencias laborales, las espirituales también, que te van a llevar a una cierta madurez. Para que cuando te toque, tú, por ejemplo, chavo, te toque ya dirigir una familia, vamos, ya estés completamente preparado con todo lo que Dios te ha permitido sufrir, no sufrir, hacer o no hacer. Y de igual manera las chicas, ¿cómo vas a hacer una ayuda idónea para tu esposo? Si de repente, apenas estás con lo de la secu y no sabes, no sabes nada, ni voltear una tortilla. Entonces, obviamente también espiritualmente... ¿qué pasa? O sea, no has visto, no has vivido, Dios no te ha mostrado, no te ha enseñado. Y de repente, chavitos, ustedes quieren tomar las cosas bien en serio. Y eso también chéquenlo, porque puede lastimar mucho, mucho, mucho. Cuando se da la ruptura más adelante y cualquiera de los dos estabas bien soñado, lastima. Y esta, de verdad, a los chavos ya grandes, porque parece, de verdad parece chiste, Alan. Hay gente que ya estamos grandes y aún así, mira, parece que traen venda o traemos... Claro, seguimos con los mismos patrones, ¿no? O sea, no hemos dejado como renovarnos. Exacto. Y transformarnos, ¿no? Como dice la Biblia. Exacto. Que ya no conseguí esposo, híjole, no, pues fulanita ya me dijo, fulanito ya me dijo, y pues no se me va. Y esta vez, o si no, se me va el tren. La idea de todo esto es que tomemos buenas decisiones, ¿no? Y las buenas decisiones, aún teniendo un noviazgo formal, se tienen que tomar juntos. Exacto. ¿No? Para que todo, o sea, el noviazgo va a ser el reflejo, ¿no? O sea, más bien, perdón, el matrimonio tiene que ser el reflejo de un buen cimiento, que es un buen noviazgo, ¿no? Y bueno, pues, recapitulando, o sea, la realidad es que estos ejemplos, la verdad, son bastante chistosísimos, pero súper reales. Muy reales y muy frecuentes. Entonces, aguas con cada uno de ellos, ¿no? Sí, chicos, por favor, abra bien los oídos, se los dije desde el principio, porque ya una vez dado el paso, yo sé que Dios bendice y puede restaurar, pero les va a costar. Les va a costar bastante. Un ojo de la cara y una mano. Entonces, pero, o sea, la idea. Un auto. Pero la idea de todo esto es que aprendamos, ¿no? Que aprendamos. Exacto. A hacer las cosas bien, que aprendamos a llevar siempre un proceso y no como algo todo tajante y literal, sino pues que todo tiene su tiempo, hay tiempo. Exacto. Para todo, chicos, no se adelanten a su edad, si tienes 12 años, si tienes 3 años, vive tu infancia porque aún sigues siendo un niño. Exacto. ¿No? Pero bueno, vemos que la sociedad ahorita está evolucionando tanto que bueno, tenemos que también las sociedades cristianas pues tienen que ir evolucionando de forma correcta. Es. Exacto. Decir, bajo los estatutos, bajo lo que Dios dice, ¿no? Lo. Exacto. Que Él espera de cada uno de nosotros y pues... Como estos temas, vamos a estar tratando todo este mes, porque es el mes de la verdad. Del amor y la amistad. Tratando unos temas de su... Es que lo que no sabes es que nos escuchan en Estados Unidos. Nuestra mayor población que nos escucha es en Estados Unidos, Guatemala, Venezuela... ¡Qué barbaridad! Y México, por supuesto, pero... Saludos a todos en Estados Unidos y todos los países que nos escuchan. ¡Hi! ¡How you doing! Ok, Alan. Manita. Un gusto. Una bendición, manita, como siempre. Siempre me vas a decir. Un gusto. Ya, mejor no. Un gusto. Un gusto, de verdad. En verdad, escuchen este programa mil veces. Y pásenselo a sus contactos, sí, pásenle las ligas a todo por Messenger, por Facebook, por Twitter, novio. A todos los noviecitos, noviecitas, verán que se van a identificar y nos van a recordar. Cuando estén sufriendo, cuando y no estén en su boda, que ya no que quieran decir que no, tienen que decir que sí, Bueno. O sea, ¿ya la para cuándo ya? No, todavía falta un poquito. Ay, que me lo coco. No, todavía. Falta. Luego les ponemos ahí que de qué tipo es Alan. ¿Tipo de qué? ¿De noviazgo? No. No, de novio, porque él yo sé que es un amor, ¿verdad? ¿Tú de... Yo también, manita, lo soy. A mí es un amor, pero... Un saludo a todos nuestros amigos. Ay, sí. Bendiciones, saludo. Bendiciones. Pues llegamos al final de nuestro programa. De nuestro programa, del amor. El amor, sí. Pero esperen un tema nuevo dentro de 8 días, esperen algo sorpresa y pues no, pues vamos a traerle más. Y comenten, chavos. Comenten, chavos. Nada más tenemos 4 comentarios. Como en programas pasados tenemos 15 comentarios, sí. 20 comentarios. Comenten, chicos, por favor. Pongan todo lo que. Es más, si quieren inventar un nuevo tipo de noviazgo y escribirlo y lo comentamos, comentamos, ¿no? Porque eso que. El ornitorrinco. El ornitorrinco. No lo sé, lo que ustedes quieran. Sí, chavos. Pero pues bueno, llegamos al final. Al final, ya se hambre. Ya se hambre, la verdad. Y yo tengo que ir a la escuela. Pero bueno, bendiciones, manita, un gusto, un placer. Un placer, chavos, escríbanos, márquenos, no sé, señales de humo en sus pastores. Sí, pues sí, corran la voz de que hay un programa diferente y un programa interesante para chavos cristianos y no cristianos, muy chido. Va, chavos, entonces, saludos. Saludos. ¿Cuál es su programa? ¿Qué ¿Cómo fue? ¿Cómo están sus papis? Un día nos van a vetar. Tiene que ver, nada, sí, nada, no, pero ya. Bueno. Bye, hasta ya, la próxima. Bye, ya.